Bueno, Bolaño, estamos llegando al final del programa. Quiero hacer un saludo especial anticipado, ¿no? Esto dice que a veces los festejos... No, pero no es un festejo, un día de lucha. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Las 8 horas, la muerte en Chicago, trabajador asesinado. Eso se conmemora, no es un día de fiesta, es un día de lucha. Y debemos recordar eso, porque acá el movimiento obrero ha pasado muchas cosas y fundamentalmente ataques constantes. Los sectores privilegiados, los sectores, por ejemplo, la sociedad rural, el grupo Clarín, todos esos sectores que manejan el poder, siempre atacaron al movimiento obrero, a los trabajadores y a los trabajadores. Y se viene otra, según dicen, si ganan. Un Milei que promete que va a hacer desaparecer las cajas de jubilaciones, esto, lo otro. Volver a la FJP, con la experiencia que significó eso. Una persona que explicó anoche Cristina, una FJP que se quedó en el tiempo, gana 5.000 pesos por mes, porque eligió la AFJP. El resto, para llegar a la mínima, se lo paga el gobierno de la nación. Eso es lo que quiere Milei, que los jubilados ganen 5.000 pesos por mes. Quiero dolarizar al trabajador, la trabajadora, para que ganes $10 por mes, pero un dólar no de 500 pesos, un dólar de 2.000 pesos. Y hay otros que prometen, digamos, corren carrera a ver quién promete más joder al trabajador y a la trabajadora, flexibilizar, achicar los salarios, determinar medidas para mayor jornada horaria, todo eso son las promesas. Y más que nunca tenemos que estar unidos, fundamentalmente en lo que hacen los trabajadores, los sectores populares de esta Argentina. Vuelvo a repetir, este gobierno nos prometió una cosa y yo les puedo asegurar de que se han hecho cosas que tal vez nosotros ni siquiera la vemos, porque pasó una pandemia, esto, el otro, pero la realidad del trabajador es distinta. Y los que no tienen trabajo, peor. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Y fundamentalmente quiero llegar a toda la gente que nos está escuchando con un saludo especial para el próximo 1 de mayo, en un día de lucha, un día en el cual la clase trabajadora tiene que reivindicar el papel que le toca vivir en esta sociedad y fundamentalmente no dejar que le quiten su derecho. Feliz día del trabajador, de la trabajadora, para el próximo 1 de mayo.